¡Seguridad! ¡Exijo seguridad! ¡Todos al punto suelo! ¡Estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el punto al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional. Yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sinchilic y Ratia. Gabón, gabón, norereta y periferias. Bueno, regresamos otro martes más después de un saltito semanal que hemos tenido que pegar para engrasar alguna tuerca que otra en esta nave interestelar de Sinchilic y Ratia. Bueno, como es habitual, entramos en esta noche lunática con las informaciones que vemos recogidas en el correo que enviadas por todos y todas los que estáis ahí al otro lado. Bueno, información que nos llega, como decimos, tenemos que hablar de cómo está quedando la exhumación de los huesos del dictador Franco. Parece ser que el Valle de los Caídos sigue con su tranquilidad. No quieren los familiares que saquen los restos del dictador. Y ahora el Tribunal Supremo Español parece que quiere dar una prórroga a este caso. Bueno, así como decimos, dice el Tribunal Supremo que los restos de Francisco Franco seguirán descansando por el momento en el Valle de los Caídos. Recordaros que leíamos algunas informaciones en pasados programas en las que para este 10 de junio decían que iban ya definitivamente a sacar los restos de este fascista. We are back in our minds. Bueno, por otro lado, se cumplen ya 40 años del asesinato de la activista ecologista Gladys de Stahl. Este asesinato que ocurría, como decíamos, hace ya 40 años en Tudela por luchar contra las nucleares, entre otras. Esta activista, como decimos, se cumplen 40 años de su asesinato. Recordamos que tras estas protestas contra el asesinato de Gladys, se realizaban manifestaciones y huelgas en todo Euskadi y en otras zonas del estado. Bueno, a raíz de estas protestas se conseguía paralizar la central nuclear del Móniz. Bueno, si hacemos un pequeño reapunte y recordamos este fatal episodio que ocurría, como decimos, hace 40 años. Y todo lo que nos vaya llegando, según nos dé tiempo en este huequito en adelante, será lo que nuestra cacharrería abarque hoy también. Bueno, así vamos buscando el botón para situarnos y nos vamos a la estratosfera. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. You ready? Well then let's sido interrogada por la policía? De baba de caracol. Se llama alantoína. De baba de caracol. Se llama alantoína. Colágeno, elastina, proteínas y vitaminas. ¿Sido interrogada por la policía? Baba de caracol. Se llama alantoína. Está llena de colágeno, elastina, proteínas y vitaminas. Baba de caracol. Se llama alantoína. De baba de caracol. De baba de caracol. De baba de caracol. De baba de caracol. ¿Interrogada por la policía? Se llama alantoína. ¿Policía? Alantoína. Que puede rejuvenecer su piel y transformar su vida. ¿Policía? Rigurosos estudios científicos. ¿Policía? Punto de baba de caracol. El caracol, vol. Caracol. Debe reparar sus tejidos y cuando su concha se rompe... ¿Por la policía? A mí me gusta. Baba de caracol. De baba de caracol. De baba de caracol. De baba de caracol. De baba de caracol. Dos borrachos en el cementerio juegan al mus. Bueno, recordaros que el Tribunal Supremo resuelve que Franco de momento no se toca. Los magistrados de la sección cuarta de lo contencioso administrativo aceptarán la medida cautelar propuesta por la familia de Franco contra los planes del gobierno de exhumar este próximo 10 de junio los restos del dictador. Bueno, estos restos que están enterrados en el Valle de los Caídos para reinsertarlos a la vida social. Después, en el cementerio del Pardo, en una palabra, se paraliza la exhumación, tal y como se pretendía por la familia Franco y la derecha en todas sus versiones. El gobierno encantado respeta al Supremo. Y dicte sentencia de forma definitiva está para el 10 de junio. La suspende caídos, que estaba prevista para el 10 de junio. La suspende hasta que resuelva y dicte sentencia de forma definitiva sobre si es conforme a derecho la decisión del gobierno de exhumar al que fue jefe del Estado. Los jueces toman esta medida cautelar por el perjuicio irreversible que se causaría si al final se decide en contra del traslado de los restos del dictador. Se frenan por ahora los planes del Ejecutivo de exhumar a Franco e inhumarlo en el cementerio de El Pardo por el recurso de los nietos de la Comunidad Benedictina del Valle, de la Fundación Francisco Franco y de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. El Tribunal considera que no hay impedimento para resolver la cuestión en un tiempo razonable, por lo que los intereses públicos no se verán afectados. A las puertas del Supremo, varios colectivos han protestado por la suspensión. Bureaucracy and then the... Como siempre, visitando el Valle de los Caídos y cantando el Cara al Sol, pues te proponemos el nuevo espacio de ocio para los nostálgicos. Franco Aventura, el parque de atracciones donde podrás revivir el régimen del caudillo. En Franco Aventura te aseguramos que los únicos que entran son los españoles de bien. Echevarría, y escrito con T y X... De afuera aquí, separatista. Ha sido a gusto celebrar el 20N. Ya te digo, sin estar rodeados de gentuza. En Francoaventura podrá disfrutar de una auténtica casa del terror. ¡Es que susto! ¡La Constitución del 78! Antonio, vámonos de aquí, por favor, que lo estoy pasando fatal. Como nos salga un socialista o un masón, a mí me da algo. Con espectáculos. espectáculos que todo buen español podrá ver con extraordinaria placidez. Ven aquí, Yeye. Te vamos a cortar el pelo, a despiojar y te mandamos en el siguiente autobús a Melilla. ¡Hacer la mili! ¿Pero qué mierda de recreación es esta? Es que no le vais a dar de hostias. ¡Hombre! ¡Faltaría! Y si eres demócrata y también quieres celebrar el 20N, Transition World, el parque temático donde todo el rato se muere Franco. Españoles. Franco ha muerto. ¡Toma! ¡Si es que no me canso de oírlo! Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Bueno, recordamos que ayer se cumplían 40 años del asesinato de la activista ecologista Gladys del Estal Ferreño. Ocurría en Tudela, en Navarra, durante una manifestación antinuclear. La protesta contra su asesinato fue unánime y general, con manifestaciones y huelgas en todo Euskadi y en otras zonas del Estado. Gracias a su sacrificio, dicen, y el de otras muchas personas, fue posible paralizar los dos grupos nucleares de Lemoniz. así en los años 1979, los alcaldes de Tudela, Arguedas, Valtierra, Castreita y Cascante solicitaban detener el proyecto de una central nuclear, esto a construir en el Soto de Vergara, entre Arguedas y Tudela, y la paralización del polígono de tiro de las Bardenas en funcionamiento desde 1971. Bueno, ese mismo año, tras el accidente de la central nuclear de 3000 en Iceburg, en Estados Unidos, el movimiento antinuclear europeo proponía la convocatoria de movilizaciones descentralizadas, unidas y la celebración de la Jornada Internacional contra la Energía Nuclear. Bueno, así distintas asociaciones se ponían de acuerdo en convocar en el Prado de Tudela un acto conjunto festivo reivindicativo en un 3 de junio de 1979. Bueno, así todo transcurría con normalidad hasta que hizo acto la presencia la policía en el recinto festivo. Fue en una sentada pacífica de protesta posterior en la que participaba Gladys Destal, cuando el guardia civil José Martín Salas golpeaba con su arma por detrás a esta joven y una bala atravesaba su cabeza. Un año más, volvemos a concentrarnos en este lugar, para recordar a Gladys, asesinada por la Guardia Civil el 3 de junio de 1979, mientras se celebraba una jornada reivindicativa contra la energía nuclear y contra la presencia del polígono de tiro en Bardenas. Ese día, miles de personas y numerosos colectivos sociales y políticos de toda Euskal Herria se dieron cita en Tudela, sin tan siquiera imaginar el fatídico final con el que las fuerzas del orden público iban a manchar de sangre la jornada de reivindicación pacífica. Gladys Destal, de 23 años, fue asesinada aquí mismo donde estamos, mientras participaba de una sentada pacífica. El guardia civil que la asesinó fue condenado a 18 meses de prisión, de los que no cumplió ninguno, y en 1992 fue condecorado con la medalla de la Cruz al Mérito Militar. Los crímenes que se dieron en la llamada transición, como el asesinato de Gladys o el de Germán un año antes en Iruña, tenían el propósito de amedrentar a las gentes que apostaban por una ruptura con el régimen, marcándoles el límite de la recién llegada democracia. Mediante el terror, pretendían asegurarse la desmovilización social de un momento histórico, lleno de ilusión y posibilidades. Lo consiguieron. 37 años después de este asesinato y en medio de otro cambio político y social, decidimos recuperar el comunicado que se elaboró entonces por los diferentes colectivos. Un comunicado que debería hacernos reflexionar a todas y todos y que además hacemos nuestro como si estuviera escrito hoy mismo. A continuación, daremos lectura al comunicado y después ofreceremos estas flores al río en memoria de Gladys y su lucha. Gladys, gogoan zaitugu. Gladys, gogoan zaitugu. Gladys, gogoan zaitugu. Bueno, la gente que asesinaba a Gladys era condenado a 18 meses de prisión por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. Bueno, incomprensiblemente este policía no ha cumplido ningún día de condena. Y tras ser condenado, como decimos, en el juicio, este era condecorado en dos ocasiones, en el año 82 con la Cruz del Mérito con distintivo blanco y en el año 92 con la Cruz de la Orden del Mérito Militar por su entrega y labor en la Ribera Navarra. Y del resto del Estado español, presentes en la concentración antinuclear y antiimperialista de Tudela, ante la opinión pública manifiestan los siguientes puntos. Primero, que a pesar de acudir a una concentración autorizada gubernativamente desde primeras horas de la mañana, se ha visto obstaculizados mediante múltiples controles de la Guardia Civil, sufriendo desviaciones de más de 40 kilómetros y llegando incluso a impedir el paso a determinados puntos cercanos a Tudela. Ello ha impedido que los actos comenzaran a la hora prevista, viéndose retrasados cerca de 2 horas. Segundo, a lo largo de la mañana los actos se han desarrollado normal y pacíficamente con intervenciones de comités antinucleares, partidos, sindicatos, gestoras y organizaciones ciudadanas que en todos los casos se han manifestado radicalmente opuestos a la energía nuclear y a la presencia de fuerzas militares extranjeras en las Bardenas. Todo ello amenizado por artistas de teatro, música y variedades. Tercero, a partir del mediodía, las compañías de reserva de las fuerzas de ocupación han comenzado a hacer acto de presencia por el centro de la ciudad, con la clara y manifiesta intención de hacer cundir el pánico entre la población tudelana. A las 4 y cuarto de la tarde se ha efectuado un impresionante despliegue de fuerzas en el Paseo del Prado, donde se celebraba la concentración, alegando con argumentos falsos que había habido provocación por parte de los concentrados. Inesperadamente han cargado contra la multitud, ante que los niños y los ancianos eran numerosos. Tras un intento de fracaso de diálogo, protagonizado por los organizadores de la fiesta y representantes del Ayuntamiento, Diputación, Parlamento Foral, partidos y otras organizaciones, las cargas han continuado, ya no solamente en el propio paseo, sino incluso en las calles más céntricas de la ciudad. A resultas de tales hechos, numerosos ciudadanos han salido contusionados y heridos. Cuarto, en el momento de redactar este comunicado, la ciudad se encuentra absolutamente ocupada por las fuerzas del Gobierno de Madrid y la joven Gladys del Estal Cerreño, de 23 años y residente en San Sebastián, ha caído asesinada por disparos de fusil de la Guardia Civil. Con todas las acciones relatadas anteriormente, queda claro que el Gobierno intentaba repetir a nivel de la Ribera de Navarra la masacre que en 1978 provocó en las fiestas de San Fermín de Pamplona. Lo que los ciudadanos que han participado querían que fuese una fiesta pacífica y antinuclear, y así habría sido hasta la aparición de las fuerzas del orden público, se ha convertido en una fiesta de sangre. Se han pisoteado a lo largo de todo el día los más elementales derechos humanos, a la libertad de expresión, la libre circulación de las personas, el derecho de manifestación, etc. Derechos todos ellos presentes en la Constitución. Por todo ello, nos vemos en la necesidad inalienable de exigir públicamente a) la dimisión inaplazable del Ministerio del Interior, Ibáñez Freire, y de la del Gobernador Civil de Navarra; b) responsabilidades penales y encarcelamiento de los culpables de esta masacre; c) paralización inmediata de todas las obras y proyectos de centrales nucleares y cualquier otro proyecto atómico en el Estado español; d) abandono inmediato por parte de las fuerzas militares del polígono de tiro de las Bardenas y expulsión del ejército yanqui del territorio español. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, recogemos también información desde... desde caixo.blogspot sobre el acoso que sigue sufriendo el caso de Alsasua. En la actualidad, la Fiscalía pide al Tribunal Supremo que confirme las condenas a los jóvenes de Alsasua. Así, la Fiscalía pide al Tribunal Supremo que confirme la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a penas entre 2 y 13 años de prisión a estos 8 jóvenes de Alsasua. Bueno, como sabréis, esto era por una trifulca con dos guardias civiles y sus parejas en un bar. Así, el Ministerio Público impugna ante el Tribunal Supremo los 8 recursos de casación de las defensas de los jóvenes de Alsasua contra la resolución de la Audiencia Nacional. Bueno, la audiencia que les imponía penas de 2 a 13 años de cárcel, acusados de delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Bueno, así ahora la Fiscalía renuncia a reclamar una condena por terrorismo y se limita a impugnar los escritos de los 8 condenados al considerar que la vista de las 2 sentencias dictadas hasta ahora rechazan calificar los hechos de terrorismo. No era procedente, dicen, seguir recurriendo ante el Supremo. Bueno, este es el pequeño resumen que hacemos sobre este caso, que es increíble que todavía dure y que todavía sigan presos estas personas. Y recordar que en su respuesta a la defensa, el fiscal afirma que aprecia pruebas suficientes para ratificar la condena al entender que las lesiones vienen agravadas por la discriminación por motivos ideológicos. Lo que no se expresa en ninguno de los casos es la ideología de los agentes, dada su condición de guardias civiles. Y se oponen también, dicen, a la parcialidad de los magistrados de la Audiencia Nacional por haber sido condenados por la Guardia Civil y por el matrimonio entre uno de ellos. Bueno, de manera que este juicio no se puede sostener que hubiera actuado de forma sesgada, como dicen. Thank you. Dígame. Señor presidente, tengo algo muy importante que comunicarle. ¿Sabe dónde estoy? No, lo siento, señor presidente. En mi despacho. ¿Lo entiende? Hace 5 minutos estaba poniendo un fax y ahora fíjese. ¿Qué ha pasado? ¿Un ataque terrorista? No, señor. Granizo. Bolas de hielo como puños de grandes. Nosotros somos los únicos supervivientes y eso porque teníamos un búnker, que si no... Pero no entiendo. Dice que ha sido hace 5 minutos. ¿Dónde están las bolas de granizo? Se han derretido. El termómetro marca 50 grados a la sombra. ¿Puede creerlo? El tiempo se ha vuelto loco. Así que espero que sea realmente importante lo que tenga que decirme. Así es, señor. Por fin, buenas noticias. Hemos alcanzado los confines del universo. ¿Y? Pues eso, que hemos llegado al final de nuestro viaje. ¿Pero han encontrado algo? Hemos encontrado la nada, señor. No han encontrado nada. No es eso. Hemos encontrado la nada. El vacío absoluto. Los márgenes de la realidad. Bueno, pues dése la vuelta y vaya a otro sitio. ¿Cómo? Que si ahí no hay nada, vaya a otro lugar. Pero deberíamos hacer algo, ¿no? Dejar nuestra impronta. Poner una bandera, como en la luna. Al menos dejar una placa con mi nombre. Bueno, y el suyo, por supuesto. Déjese de placas, Valladares, no hay tiempo para eso. ¿Sabe cuándo son las elecciones? Mañana. Y no tengo ni despacho. Pero... ¿Qué quiere que le diga a la gente que hemos gastado millones en hacer un viaje para encontrar la nada? ¿Cómo se nota que usted no se dedica a la política? Está decidido, dé la vuelta inmediatamente y busque otra cosa. Y ahora le dejo. Parece que se está nublando. señor. Acabamos de recibir un informe del ordenador central notificándonos de un fallo en la trayectoria de la astronave. ¿Un fallo en mi nave? Eso es imposible. Será un fallo en su ordenador, como siempre. Perdón, me he expresado mal. Le tengo dicho que no me dé papeles, que la gente hace siglos que no utiliza papeles. Cuando quiera decirme algo, me lo enseña en la pantalla. Muy bien, señor. Y bien, ¿cuál es el problema? No veo una zona blanca allá arriba. Sí, ¿y qué? Pues que no es normal. Debería haber estrellas como en el resto de la imagen. Este problema ya lo hemos tenido otras veces. Estamos viendo una imagen que genera el ordenador de lo que se supone que tenemos delante, ¿no? Así es, señor. Pues entonces está claro, se trata de un error en el monitor. El disco duro está bien, le he pasado el antivirus 3 veces. ¿Y la MOPA? MOPA, no conozco ese programa, señor. Jeta, la MOPA, para limpiar. Recuerde que hace un mes pensamos que no seguía una nave extraterrestre y al final era una mancha en la pantalla. Lo he comprobado, no es una mancha, ni un roto, ni un problema con el disco duro. Eso está ahí. Vale. Aún nos queda una última cosa por hacer. Para isso hoje tem uma mulher negra de origem da maré presidindo a Câmara Municipal em termos da Comissão da Mulher. Então a gente vai ocupar muito ainda o espaço da política e os machistas de plantão precisam se cuidar, porque nós também. Legaliza! Bueno, y recordamos también que hoy se hace un año que asesinaban a la activista Mariel Franco. Asesinada en Río de Janeiro en un 14 de marzo. Bueno, recordar que Mariel y muchos otros activistas han sido víctimas de una respuesta asesina a su lucha contra la pobreza y el neoliberalismo y la corrupción de su país. Mariel defendía los derechos de las personas que habitan en las favelas, oponiéndose a la violencia del Estado contra la gente ignorada y oprimida que deja atrás una sociedad dominada por los intereses de las transnacionales y el 1% más rico. Bueno, aunque recogían a 2 personas que supuestamente podían haber asesinado a Marielle, el asesinato estaba muy bien dirigido para eliminar a una persona que su voz le molestaba al Estado. Em cima dos ganhos de gênero, do debate de gêneros, debate das diferenças, eu acho que o conservadorismo aumenta e a nossa resposta também aumenta. Uhum. Aonde ficam as crianças que não se enquadram? Como é que a gente inclui? Como é que a gente fala sobre inclusão? Como é que a gente fala sobre desigualdades? Acesso na saúde das mulheres negras? Ou acesso das mulheres surdas, por exemplo, às delegacias de atendimento à mulher? Como que ela expressa o nível de violência? A gente está falando sobre a pauta das mulheres negras, mulheres negras que estão expostas a um saneamento inadequado, mas também aos postos de saúde, que tem que estar orientando método contraceptivo, planejamento familiar, orientação sexual, questões mais amplas do que estavam colocadas hoje. Então, acho que esse é um cenário fértil. Então, estar lá dentro faz diferença. Porque ele é meio, ele não é fim. Eu sempre reivindiquei esse espaço de estar na ponta, estar no lugar de base, mas ter fala institucional para ecoar. Bueno, desde aquí apoyar su lucha exponiendo y combatiendo la complicidad económica y política entre el régimen actual de Brasil y las empresas y los políticos de nuestros propios países. Si miramos aquí, cerquita de nuestra alfombra, el ejemplo está muy claro. Que é o racismo. y los Estados Unidos están negociando desde el año 2013 el mayor tratado de libre comercio de la historia, creando así la mayor zona comercial del mundo. Una alianza que pretende homogeneizar las leyes a ambos lados del océano, eliminar barreras arancelarias para facilitar el comercio y donde sus principales defensores argumentan que beneficiará a más de 800 millones de personas. Pero este tratado no convence a una parte de la sociedad, los cuales denuncian un acuerdo que beneficiaría exclusivamente a las élites empresariales, a costa de los derechos sociales, laborales y ambientales de la ciudadanía europea y estadounidense, convirtiéndose en el caballo de Troya de las multinacionales. Secretismo de las negociaciones que se están llevando a puerta cerrada. La Comisión Europea y la Americana en ningún momento han hecho públicos los documentos de las negociaciones. Los primeros documentos sobre el tratado se dieron a conocer mediante filtraciones de Wikileaks y Filtrala, y años después a través de una masiva filtración por parte de Greenpeace. We are all here to denounce the secrecy, the lack of transparency. We want to give the word, the final word to the citizens, and as their representatives, we want to have access to the documents. Tras la insistente presión de algunos partidos del Europarlamento, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, dio luz verde al acceso de tan solo ciertos documentos del tratado. We have also decided to broaden the number of MEPs that have access to classified EU trade negotiation documents. That is all MEPs. Pero la lectura de estos documentos solo se puede llevar a cabo mediante unas estrictas reglas. Porque el acceso que nos dan, y esto lo hemos conseguido después de presionar muchísimo, es que tiene tela la cosa. Nosotros no podíamos ver ningún documento restringido el TTIP. Y a la vez, y a base de presionar y presionar y presionar, al final la comisaria dijo, bueno, venga, os voy a dejar entrar a una cosa que se llama reading room, sala de lectura. Voy a poner aquí una habitación dentro del Parlamento Europeo con los documentos secretos que yo os voy a dejar ver cuando yo quiera. Entonces, tú solicitas la entrada a la reading room, te sale una funcionaria de la Comisión Europea que te quita el bolso, te quita el boli, te quita el móvil, te mira, no te cachea, pero te mira para que no lleves nada, ninguna cámara, ninguna cosa rara en el pelo. Y entonces te deja entrar con ella, por supuesto, dentro de la sala de lectura. La sala de lectura tiene una pared con unos armarios con códigos secretos. la sala también tiene su código secreto y su llave, o sea, es que ahí no hay quien entre, pero una vez, aunque te saltaras la puerta y pudieras entrar, dentro también tienes los armarios con los códigos. De manera que tú le tienes que decir a ella qué papel quieres ver. Y es una cosa muy difícil porque tú no sabes lo que hay ahí. Entonces muchas veces no sabes qué pedirle. Bueno, entonces es como ir totalmente a ciegas. La señora, la buena señora, te saca el papel que le has pedido, te lo pone encima de la mesa, se pone el móvil, se sienta a tu lado y tienes 2 horas para leer. 2 horas para leer. La mujer no se mueve de ahí. No vaya a ser que te saques un móvil de algún sitio y le eches una foto. Es una auténtica barbaridad. Pero es más, es una auténtica barbaridad porque una vez que sales de allí, has firmado una cláusula de confidencialidad de manera que no puedes decir absolutamente nada de lo que has leído ahí. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo entre ahí? ¿Para asustarme más? Pero solo me asusto yo porque no puedo hacer nada con esa información. Entonces es una auténtica barbaridad. Y estos son los alardes de transparencia y de democracia que a los que está jugando la Comisión Europea. En una carta firmada por el jefe de negociadores de la Unión Europea, Ignacio García Bercero, enviada a su homólogo norteamericano, se asegura que parte de la documentación sobre las negociaciones podrá permanecer en secreto durante 30 años después de su aprobación. Pero, ¿quién está detrás de estas negociaciones? Según un informe de la Corporate Europe Observatory, las grandes empresas privadas copan las reuniones con la Comisión Europea. El 88% han sido grupos de lobbies corporativos, mientras que con la sociedad civil tan solo de un 9%. Entre las reuniones se encuentran gigantes de la alimentación como Coca-Cola o Nestlé, financieras como HSBC o la farmacéutica Novartis, también algunas de las empresas españolas con mayor extensión como Repsol o Telefónica. Del total de empresas, una de cada 5 no está en el registro de transparencia de la Unión Europea. Con este tratado se pretende la degradación de los derechos laborales. Uno de los grandes lobbies interesados es la Business Europe. Se trata de la Confederación de Empresarios con representación de todos los países europeos. Entre sus miembros se encuentra la COE, la patronal española de empresarios, cuyo presidente, Joan Rosell, aseguraba que el trabajo seguro es cosa del siglo XIX. También el empleo fijo, seguro, aquel que teníamos, que es un concepto del siglo XIX, en el XXI, habrá que ganárselo todos los días. Igual que las empresas, los productos, las tendencias, las modas, van a haber muchas sorpresas en el inmediato futuro. Este acuerdo busca igualar a la baja las condiciones laborales con los Estados Unidos. Este país ha rechazado hasta 70 convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Otro de los intereses es eliminar barreras regulatorias para la introducción de alimentos hormonados y transgénicos, entre otros. El lobby de la agroindustria tuvo la mayor representación en las negociaciones con la Comisión Europea, lo cual refleja hasta qué punto es importante para esta industria la firma del tratado. Según reconoce el propio lobby europeo, su prioridad respecto a las negociaciones es la eliminación de cualquier obstáculo normativo, armonizando las regulaciones y estándares a ambos lados del Atlántico. Su homólogo norteamericano parece compartir los mismos objetivos, haciendo hincapié en las medidas sanitarias y fitosanitarias, como las hormonas o potenciadores de crecimiento o los transgénicos que actualmente dificultan la exportación de sus productos a Europa. Los negociadores han marcado claramente su postura sobre esta presión de la agroindustria. Market access for industrial and agricultural products and of course the rules of origin for those products. We had the regulatory and standards group which focused on technical regulations, sanitary and phytosanitary regulations. Sí, capitán. Sí, capitán. Pues empieza a grabar. Porque este momento histórico quedará marcado a fuego en el corazón de los hombres. Este documento será estudiado en las universidades. Será recordado en las iglesias. ¿En las iglesias? Rezarán sobre nuestras imágenes esculpidas en bronce. Y no me interrumpa, que pierdo el hilo. Lo siento. Vamos allá. Grabando. Hoy es el primer día de una nueva era. El hombre está a punto de dar un paso más allá. ¡Joder! Otra vez. Grabando. Hoy es el primer día de una nueva era. El hombre está a punto de dar un paso más allá de la propia realidad. Y ese hombre... ese hombre... soy yo. Soy leyenda. ¿No está grabando? ¿Qué? Pues el pilotito rojo que no está encendido. Eso quiere decir que no está grabando. Uy, es verdad. Perdón, es que no tiene batería. Bueno, y Marta Lanui nos mandaba información sobre lo que no nos cuentan del TIP, del Tratado de Libre Comercio. Ese tratado que parece ser que no es que vaya a unir Estados Unidos o América del Norte con Europa, sino lo que va a unir es a las multinacionales para que saquen las uñas y arañen las espaldas. Alimentación. Estamos en el stand de frutas y verduras. ¿A este tipo de alimentos afectará? A las frutas y verduras mucho, porque en los campos estadounidenses hay un montón de se utilizan un montón de pesticidas y herbicidas que no están permitidos en la Unión Europea. Hablas de pesticidas que están aprobados por la FDA, la Agencia de Seguridad Alimentaria Americana. ¿Por qué tendríamos que desconfiar de esa agencia? Porque las filosofías de una y otra de Estados Unidos y de la Unión Europea son muy distintas. En el caso de la Unión Europea nos regimos por un principio de caución. Ante la duda de si es o no es tóxico o problemático para la salud una sustancia, queda prohibida mientras no se demuestre lo contrario. Y en el caso de los Estados Unidos, hasta que no se demuestre que es tóxica, la puedo utilizar. En el caso de los cereales, seguro que cuando se firme el tratado va a haber cereales con harinas que vienen de cereales transgénicos, por ejemplo. Un transgénico es un producto en el que han introducido un gen de otro ser vivo que le da a ese ser vivo transgénico una serie de características. Por ejemplo, al maíz se le ha introducido un gen de otro animal para que ese maíz aguante mejor las sequías, aguante mejor... La inversión y las transnacionales de la agroindustria se ha disparado en estos últimos años. Solo en 2008 se ha apoderado de 55 millones de hectáreas, una superficie equivalente a Francia. Cada 6 días se vende a inversores extranjeros tierras del tamaño de Londres. Y en Europa asistimos a la desaparición diaria de más de 1000 explotaciones. ¿Quién nos va a asegurar la alimentación? Y la respuesta es clara, son grandes empresas de la industria biotecnológica, de la agroindustria, los supermercados, empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, DuPont, Nestlé, Procter & Gamble, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, etc. Y estas empresas está claro que básicamente lo que buscan con las semillas y con la comida es hacer dinero a costa de los derechos del campesinado y del consumidor. Debemos fijarnos que en el planeta hay 4 plantas que hoy en día alimentan al mundo a nivel intensivo. La soja, el maíz, el arroz y el trigo. Y las compañías registran patentes sobre las plantas de estos alimentos gracias a los organismos genéticamente modificados. Así que si alguien tiene las patentes y cobra cada vez que alguien coma o cultive el planeta, será... Bueno, lo último que sabemos sobre el TIP es que está Trump intentando continuar esta aberración y las negociaciones están en este momento paralizadas. Es la última información que tenemos de aquí a lo que nos quede de programas en esta temporada. Si recogemos más información de cómo está este tratado de libre comercio, o lo haremos llegar por la nave interestelar rock and rollera. Sin embargo, mediciones en los acuíferos han detectado niveles peligrosos de bario, estroncio, arsénico, cloro y radio. Es sustancias altamente peligrosas, cancerígenos, ha generado, digamos, unas situaciones muy peligrosas para las poblaciones que viven cerca de los pozos de extracción de gas. I have had no running water in my house for 3 years. Competing globally now is like a war. So we really need a better balance between policy on climate, which we think is very important, but also cost competitiveness, security. ¿Podemos defender frente a los intereses de las grandes corporaciones? En este aspecto, el TTIP se cubre bien las espaldas con la introducción del ISDS, un mecanismo por el cual las empresas pueden demandar y exigir una indemnización a los estados si legislan en contra y pueden perjudicar los intereses de la empresa. En cambio, la ciudadanía o un estado no podrá interponer una demanda frente a una multinacional. Estos tribunales se han convertido en una industria multimillonaria. De todos los casos. Los honorarios de los abogados pueden alcanzar los $1,000 la hora y los árbitros pueden percibir hasta el $1,000,000 por caso. Para los estados, el coste puede alcanzar hasta los $30 millones por demanda. Algunos ejemplos como la demanda que interpuso la empresa francesa Veolia al gobierno egipcio por subir el salario de los trabajadores en $31. Otro caso fue la demanda que interpuso la compañía tabacalera Philip Morris al gobierno australiano por introducir fotos de enfermedades pulmonares en sus cajetillas. O la demanda de la petrolera Lone Pine, que demandó al gobierno de Quebec por la decisión de prohibir el fracking tras un referéndum ciudadano. En este caso, la empresa no había hecho ninguna explotación y consideró que esta medida le privaba de posibles beneficios futuros. Yeah. ¿Entonces qué? ¿Vamos o no vamos? La pregunta es, ¿voy o no voy? Y ya no he ido al presidente, así que no voy. O sea, a mí me da igual ir el primero o el tercero, pero quedarme con la cosa de no ir... A mí me recuerda al cielo. Siempre lo imaginé así, blanco, como con música. Es distinto. El cielo parece un aburrimiento. ¿Qué haces allí rodeado de nubes? Además, en el cielo solo están los buenos. ¿Tiene que ser un coñazo? Esto es otra cosa. Es como un vértigo. Se te ponen los pelos de punta. Es como el sexo. Cuando llegas al clímax, se te ponen los ojos en blanco. ¿Se te ponen los ojos en blanco? A mí sí. No confunda la tripulación. No quiero ir a hablar de sexo ni de la nada. Hombre, ya que estamos aquí, sí es su momento. Es salir y verlo. Vamos, que no nos gusta. Volvemos. Pero por lo menos dejamos la placa. ¿Qué opina usted? Opino que no debemos desobedecer al presidente. Él nos ha pedido que demos la vuelta. Ahora bien, siempre podemos ir marcha atrás. Esa es mi androide. Dé la vuelta y encienda los motores de maniobra. ¡Nos vamos a la nada! Bueno, íbamos buscando una rotonda sin semáforos azules y verdes. No hay controles. Nos queda el combustible justo para aparcar sin rayarle el vehículo a nadie. Bueno, que ese de ahí que tiene forma cuadrada lechera y la bandera de España, lo vamos a rayar. Bueno, semanalmente esta última temporada hemos estado recogiendo músicas del mundo y entre otras músicas de los 70. Cronológicamente, las pasadas semanas hemos tenido a Stephen Wolf y los Zeppelin. Hoy nos han acompañado también los Zeppelin, que nos queda todavía algún disco antes de acabar la campaña. Bueno, nos acompañaban en la pista número uno con su Physical Graffiti. Bueno, traducido Graffiti Físico, este es el nombre de este sexto álbum hecho en el estudio de la banda británica Led Zeppelin. No sabemos cuántos trippies se comieron para hacer cada tema. Este mítico disco que conoceréis, con mi compañero estaba loco por saber cuál era el de la carátula de del edificio. 3D. Además ya usaban el 3D en aquella época. Bueno, este disco lo publicaban el 24 de febrero con unas temperaturas muy frías del año 75. Un doble LP en vinilo con, como decimos, una portada 3D que al abrir el edificio y en cada ventana podías encontrar un detallito. Bueno, salía al mercado 2 años después de Houses of Holly, el CD que poníamos el pasado programa, y colocaba este disco en las mejores listas estadounidenses y británicas. Bueno, este doble LP despedía el primer disco con este tema de título Kashmir. y abría el segundo disco con un tema muy recurrente y volcánico. Tras comerse un cuarto de LSD, encontraban esta luz. Bueno, así entraba este psicotrópico tema. De acuerdo con Robert Plant, de todos los álbumes, Physical Graffiti representaba a la banda en su forma más creativa. Bueno, así hasta la próxima semana, a ver si recogemos nuestros restos. Será lo que el viento nos depare. Un saludo grande y gordo, agure tanto pasá. Oh, I will show. Sintamos la vibración que se produce en la astronave al introducirse en ese enigmático campo de antimateria. Atención, ha desaparecido el motor derecho. Ya lo han oído. Ha desaparecido el motor derecho. Capitán, ahora que dice lo de la antimateria, estaba yo pensando que... No mire a cámara, míreme a mí. Perdón, a lo mejor es una tontería, pero ¿no será que la nada no hay nada porque todo lo que entra se desintegra? ¿Cómo? Lo que quiere decir es que hay otra manera de entender el problema. No es que el universo se acabe justo ahí porque sí, es que es hasta ahí donde puede llegar. Y lo de que el universo se expande, ¿no decía que se expande? Sí, hay teorías que afirman que se expande, pero hay otras que dicen que se contrae. ¿Y me lo dice ahora? Capitán, soy un androide, yo hablo si me preguntan. Es que tenemos un plugin de no molestar. Hablamos solo si apetece. Y por lo general de cosas buenas. ¿Ve? Ya he hablado demasiado. ¡Está a punto de llegar hasta aquí! A ver. Grábele. ¿Está grabando? Que sí. A veces los líderes tienen que tomar decisiones complejas que algunos precipitadamente pueden considerar incluso contradictorias. Pero no.